El primer tiempo lo peleaste, pero después... Se te hizo ya lo normal. Se te hizo lo normal, que vos estás disponiendo una gran parte de los recursos familiares, identidades productivas, para pagar la empresa que, bueno, ya sabemos que no invierten. A ver, Matías Culfas, ¿qué planteó? En el caso de las tarifas, a la revisión, para poder analizar seriamente lo realizado por el gobierno anterior y ver cómo encararlo de mejor manera, con la idea de poder generar tarifas que sean razonables, que permitan, por supuesto, financiar el sistema, financiar las inversiones que necesita para sostener la calidad de servicio, pero obviamente que sean asumibles por los hogares, por las industrias, ¿no? Realmente me parece que en ese sentido el gobierno anterior se desentendió del tema, buscó restablecer las finanzas de las compañías energéticas, reducir fuertemente los subsidios, y creo que el resultado fue muy pobre, muy malo, y además esto terminó recalentando aún más la inflación, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un esquema justamente que permita tener tarifas razonables y que sean asumibles por los hogares. Estamos en ese proceso. Y estoy viendo aquí un comunicado de APSE, que es el sindicato con el que solemos hablar, de personal superior de empresas de energía, que sacó un planteo donde dice basta de ninguneos y de mentiras, y tiene que ver con la discusión paritaria. Hemos sacado con Leo Martín el panorama sindical el día sábado, y donde contamos que las paritarias se están dando hoy como la ley de la selva, es decir, los más fuertes pueden arreglar y los más débiles no. Por ejemplo, camioneros y bancarios lograron arreglar también las industrias químicas, pero no así el sindicato de prensa. El sindicato de prensa, por ejemplo, en el grupo Perfil, grupo que está teniendo un nivel de pauta publicitaria, yo diría, escandaloso, de todos los gobiernos, sobre todo ciudad, provincia y gobierno nacional. Hoy saca un noticiero en su canal de televisión, que se llama NetTV, que se va a titular Reperfilar. Un periodismo sin grietas. Manu Rivas, Corea del Centro, así lo promociona el grupo Perfil. Mirá que vos. Decíamos está recibiendo gran pauta publicitaria, entre otras cosas. Vamos a estar hablando esta semana con ellos, vamos a cubrir, porque el día miércoles se va a estar realizando una caravana de periodistas desde Grupo Perfil, aquí en Barracas, ¿no? Que está en Perdiel y California, ¿no? Perfil está, sí, California, entre Perdiel y Santa Elena. Bien, ¿no? Ese predio muy grande que construyó, donde tiene la radio, tiene la televisión, tiene, bueno, obviamente la editorial, la imprenta, completo. Y cuando... Un pedazo del muro de Berlín. Sí, ¿no? Lo tiene ahí, sí, uno pasa por la vereda y ves un pedazo del muro de Berlín. Ah, no la tenía esa. Sí, siempre pasé rápido por ahí, pero mira vos. Muchos le cuestionan la legitimidad de que esté ahí, ¿no? Y a quién se lo compró, pero bueno, está ahí. Está ahí a la vista, expuesto, ¿no? Para que se vea. Como pues diciendo, mira, tenemos un pedazo del muro de Berlín. Berlín, ¿no? Es bien Corea del Centro, ¿no? Acá no hay muro, no hay grieta. Esto es Perfil. Bueno, hoy lanza Reperfilar, que es un noticiero que lo hizo vaciando Radio Perfil, que lo sostenía con trabajo precarizado. Radio Perfil en el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que es una FM que adquirió también con licencias y muy cuestionable en cómo le han dado a los grupos económicos durante el macrismo esas señales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estos grupos económicos están financiando con pauta publicitaria nuevos productos y a los laburantes los dejan para el final. Último renglón de prioridades, los laburantes, que es lo que poníamos en el panorama sindical. Le plantearon que el aguinaldo se lo van a pagar, o sea, el aguinaldo de julio 2020, a partir de enero del 2021 y en cuotas. Ah, qué locura. Bueno, eso es lo que planteó Fontevecchia en una actividad esencial donde vos podrías decir, bueno, quizá no le está yendo muy bien porque hay anunciantes privados que no están poniendo la plata, pero el Estado las pone toda. Es decir, el Estado pone mucha plata, nosotros conocemos algunos datos que no son públicos, pero sabemos bien por los laburantes, por la Comisión Gremial Interna, que la plata está, pero claro, en vez de pagarle el aguinaldo, lo que hace es armar nuevos productos. Así que temas de debate aquí en la Argentina, decíamos tarifas, decíamos pauta publicitaria, grandes grupos económicos que lo que hacen es dejar a los laburantes siempre, siempre para el final. 8:34, Manu Rivas, arrancamos con Chacarera. ¿Cómo sigue esto? Vamos, seguimos con Chacarera, porque nos llegan mensajes agradeciendo las chacareras. 11:50, 12:35, 89 se comunica oyentes y oyentas de Radio Gráfica. Por ejemplo, Mercedes Velázquez nos dice, por fin unas buenas chacareras bien santiagueñas. También la zamba, danza de nuestro norte, en el cual los pañuelos hablan solos. Rally Barrio Nuevo también tiene una música deliciosa en acuarelas, nos dice Mercedes Velázquez, y dice, gracias Manu por alegrar e informar la mañana junto a Lucas. Por favor, un placer. También Virginia Solari, compañero, se comunica, dice, buen día. Les cuento que ayer llamaron a casa para hacer una encuesta de Ibope sobre radios. Hubo que pedir que incluyan Radiográfica y FM La Boca, ya que en su lista no estaban las radios que se escuchan en esta casa. Y colgamos en mencionar las radios de la UNDAB y la UNLA. Ya sabemos lo que es Ibope, pero es increíble cómo pareciera que el espectro de medios fuera muy pequeño, nos dice Virginia Solari. Y bueno, gracias por nombrarnos, Virginia, a ver si se acuerdan de nosotros, ahí en Ibope. Así que vamos con música, compañero, ¿le parece? Sí, las mediciones somos el cuarto puesto, el otros. El otro, claro, estaríamos en otros. En otros. Otros que como no le ponemos plata a Ibope, nunca nos va a medir. Por eso el tema de la medición de audiencia es muy importante que la tomen las universidades. Hay experiencias justamente con la Universidad de Avellaneda. Hemos llevado adelante una también en Viedma. Se ha desarrollado una muy interesante con la Universidad del Comahue y en Córdoba, que es, bueno, un debate que provocó la ley de medios, que es las universidades disponiéndose a medir la audiencia. Porque además, ¿sabés qué, Manu? Ibope lo que hace es solamente mide Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿qué escuchan? Otras provincias no le interesa. Es muy unitario el sistema de medios aquí en la República Argentina. Bueno, vamos con la música, dale. Alfredo Ábalos, Chacarera del 55, ¿le parece? Sí, Alfredo Ábalos, un clásico. Seguimos con las chacareras entonces acá en el lunes en Punto de Partida. Del 55 en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nació pa'l grito de los guitarreros, que en venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la loja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin penas, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Desde el pueblo y desde el sur, Punto de Partida. De 8 a 10 de la mañana, Thank you. gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Y una de las notas que la semana pasada más se replicó de las que hemos producido aquí en Gráfica tiene que ver con la situación en Jujuy, en Libertador General San Martín. Recién escuchábamos el reporte de Martina Montoya. Realmente es indignante porque hay un silencio de Gerardo Morales que en el caso de la minera canadiense y chilena y china que está construyéndose para producir el litio, que es la minera Exxon, salió Morales a hacer una denuncia penal porque no habían cumplido los protocolos. ¿Qué es no cumplir el protocolo? Es acá se trabaja porque se trabaja y no nos importa nada el tema del COVID. Uh-huh. En una provincia de Jujuy que, recordemos, cambió. Viste que le echaron la culpa a los policías que fueron a comprar hojas de coca. Tal cual. Siempre la culpa la tiene el laburante, digamos, ¿no? Sí. Sea policía, sea camionero, no sé. El problema es, no, ellos circulan, ¿eh? Uh-huh. Seguramente ellos nos contagiaron a todos. Cuando venían los de Europa, viste, contagiaban al pueblo, no ponían eso en tapa. Uh-huh. Una irresponsabilidad. Digo, estoy recordando las palabras de Gerardo Morales cuando habló en esa conferencia conjunta donde estuvo junto a la gobernadora de Río Negro, estaba obviamente Axel, Larreta y Alberto, y estaba el Coqui Capitanich, ¿no? Que eran las cinco provincias más complicadas. Bueno, la cuestión es que en Jujuy sigue la situación muy, muy compleja. ¿Qué pasa? Gerardo Morales a Blaquier no le puso los puntos, que es lo que la semana pasada Vargas, el dirigente del sindicato de Ledesma, reclamaba y decía, che, nos tienen que dar bola porque acá si no paran la producción, claro, esto va a ser un desastre. Estoy viendo titulares de esta mañana, por ejemplo, Infobae, Jujuy, detectaron a 17 presos con COVID-19 en distintas comisarías y los enviaron a un centro de aislamiento. En medio de una nueva ola de contagios de coronavirus que vive la provincia, el Ministerio de Seguridad tuvo que apartar a varios detenidos debido a la crítica situación. Uh-huh. Y nos llega, le agradecemos a Adrián Berrospe, un audio de Milagro Sala, presa política con prisión domiciliaria, que esto cuenta sobre lo que está pasando en la provincia. Buenas noches, compañeros. Para hacer este audio lo he pensado, lo venía pensando, masticando, porque tengo mucha angustia, mucho dolor por lo que está viviendo mi Jujuy. Siento que el personal, tanto de seguridad como los médicos, hoy están desamparados y son los que van al frente para combatir la pandemia. Pero sin embargo, hoy están solos, no están siendo cuidados. Y lamentablemente ya no hay camas, y tanto en Libertador como en Calilegua y otras localidades hay personas que se mueren en la casa. Y es el dolor fuerte que sentimos todos los jujeños. Pedimos que alguien haga algo por nuestro Jujuy. Por favor, que alguien haga algo. Esta situación ya no da para más. Está colapsada la salud. Y no solo que está colapsada, sino que ya no hay cama. Y hoy tenemos un COE que te dice que tenés que tomar antibiótico y no te garantiza la salud, que es lo primordial para cualquier habitante jujeño y argentino. Por eso, con la mano al corazón y con mucho dolor, pido que un auxilio bien fuerte a todos, que haga algo por Jujuy. Por favor, por favor, por favor. Y Y cuando Milagro Sala dice, lo pensé mucho, y dice, por favor, por favor, por favor, es porque le está pidiendo acá al gobierno nacional que intervenga. Uh-huh. Para actualizar la información, saludamos a Rafael Vargas, titular del sindicato de Ledesma, allí en San Salvador, en Libertador General San Martín. ¿Qué tal, Rafael? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, te pedimos que nos actualices la información de lo que está pasando, si han habido novedades en estos días. Bueno, yo te actualizo un poco de cuál es nuestra situación con la empresa Ledesma en el conflicto que tenemos por las medidas de bioseguridad y de cuidado que estamos discutiendo, en un conflicto que se declaró y con 7 días de paro el 12...